La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¡El hombre! Bien, hoy 29 de marzo 2011. Esto es Rebelión Animal Radio desde la radio RSK, Radio Resaca, desde No Barris, Barcelona. Y bueno, que se puede escuchar desde el sitio de internet radiorsk.info, pero si estás por acá cerca vas a poder escucharlo por el 107.1 FM. Y si no llegaste a tiempo para escucharlo hoy al sitio de la página web de la radio, lo puedes escuchar, bueno, mañana o hoy un poquito más tarde en el blog del programa, que es rebelionanimal.wordpress.com con doble S. Y bueno, donde hay también una serie de textos por ahí. Siempre la cortina, por así decirlo, sonando Estige ahí, con Liberación Animal, y bueno, que es con una intro de la película Rebelión en la Granja. Y bueno, decir que, bueno, algunos textos que se han recibido al correo del programa, que es xantiespecistasiemprex@gmail.com, y un texto que dice: quiero conocerte en vida. Hola, buenos días. Sé de antemano que no quieres conocerme. Sé que te asusta mirarme a los ojos, porque tienes miedo de que te produzca compasión. No me mires a los ojos si no quieres, no es necesario. Puedes mirar mis patas o mi cuello, pero verás en ellos las marcas de mi prisión. Cadenas, cadenas, cadenas. Sabes, me encantaría ser libre como ese niño al que cuidas, o ese cachorro al que amas, y por el que luchas cada día para que tenga una vida feliz. Aún así, es imposible que conozca el mundo. Yo nunca viviré en él. Soy un animal de paso. Nazco para morir. La alimentación que me proporcionan es un mero trámite burocrático. Yo quería conocerte, que me dieras de comer de tu mano y tener la oportunidad de darte un beso de vaca. Pero nunca llegaré a ser una vaca, lo sabes, ¿verdad? Mi padre jamás lo conocí. Creo que soy hijo de madre soltera. Mis compis de celda dicen que a mi madre la violó un veterinario que le inyectó en su interior la semilla de la que yo nacería. Mi madre la vi no más de un día, creo, ya no recuerdo. La comida no me alimenta lo suficiente, creo que me tienen con una dieta especial. Algo para que mi carne esté tierna y jugosa, he creído oír. Quiero estar con mamá y que me cuide y amamante. Ya no volveré a verla, creo que lo voy asumiendo. No sé cuánto tiempo estaré aquí entre esas paredes frías y húmedas. Las cadenas y barrotes me impiden moverme con libertad. Soy preso de tu estómago y tú ni siquiera sientes... Y tú ni siquiera tienes la valentía de mirarme a los ojos cuando te hablo. Supongo que no entiendes mis mugidos, pero con una sola mirada sabrías lo que anhelo, lo que necesito. Ay, si tuviera un pulgar oponible, la de sangre que correría cuando mi padre adoptivo me cambiara el cubo de pienso. Soy muy pequeño, pero ya le odio. Sé que él es el responsable de todo esto. Lo veo feliz cada vez que un camión llega para separarme de mis demás amigos de prisión. Un día me dijeron que esos hombres que manipulan la prisión y sus prisioneros ganan dinero a costa de nuestro sufrimiento. Es horrible, impensable. Yo jamás haría daño a otros para beneficiarme, pero ellos no son yo. Yo sigo aquí, a veces solo, a veces rodeado de otros como yo, intentando que me escuches, intentando que me mires a los ojos y no al suelo, que está feo, lleno de mis excrementos. Quiero conocerte, quiero que me toques, que me mires, que tengamos una convivencia feliz. Pero tú no quieres, tú solo me quieres cuando ya no mujo, ni chupo, ni troto. me quieres en silencio y muy quieto, y troceado, curado, asesinado, y tres puntos suspensivos más que cada uno quizá lo puede, le puede agregar alguna cosa, por así decirlo. Estoy buscando acá en el sitio másquepalabras.org, al corazón del sapo, a ver, a una canción que se llama, Juan, que no es muy conocida, que es el primer disco de Corazón del Sapo, acá por en el sitio másquepalabras.org, que hay muchas bandas de hardcore punk, hip hop y algunas cosas más. Bueno, va a sonar Juan de El Corazón del Sapo para el Seba ahí. Bien, sonaba ahí Juan del Corazón del Sapo. Tengo un mail de esos de que, bueno, de que le llega, no digo a todo el mundo, pero bueno, tiene que ver con la lucha del pueblo saharaui. No sé cómo lo enviaron, y también digo de lo que oprimen los estados por ahí, en este caso al pueblo saharaui, como a otros pueblos más también. No sé, un mail que llega que dice, se ve que es una organización que se llama Escarit, dice: desde Escarit estamos realizando una campaña de recogida de material médico y medicamentos para llevar a los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf durante la próxima Semana Santa. Adjuntamos un listado elaborado por el servicio farmacéutico del Hospital Central de los Campamentos, en el que se especifican los medicamentos que son de utilidad. Allí nos hicieron especial hincapié en los medicamentos empleados para lo siguiente: hipertensión, colesterol, asma, problemas respiratorios, diabetes, protectores de estómago, amoxicilina, medicamentos para la anestesia. Aquellas personas interesadas en colaborar pueden contactar con nosotros a través del correo escarit@hotmail.com. El mail lo deletreo: E-Z-K-H-A-R-I-T. Bueno, @hotmail.com, difusión por favor. Muchas gracias, un saludo, Sahara Libre. Y bueno, algo de lo que tiene que ver con la liberación humana, digo, la represión que sufrieron hace unos meses, digo, el pueblo saharaui. Bueno, si uno atiende lo que se pedía ahí, por ejemplo, amoxicilina, pues, materia de anestesia, bueno, gente que la deben haber, debe haber pasado bastante mal ahí con el tema de algún palo y algún balazo recibido por parte de la policía o militares o lo que, bueno, el aparato represivo de que ande por ahí. Y tener en cuenta eso, gente que debe estar precisando para, bueno, para curarse, vamos. Algo más que había por acá. Bastantes cosas, digamos. Va a haber un concierto, segundo concierto en defensa de los animales en Madrid. Voy a abrir otra página porque acá en el correo no lo tengo muy... No digo no lo tengo muy claro, sino que... Bueno, Radio Verdad. Estaba buscando el sitio antartis.org, que ahí venía la noticia más que clara. De un concierto que va a haber el día 9 de abril. Donde va a tocar De Igual a Igual, Paradoxus, Todo o Nada, Teresa, junto con el trío Calamares. Más que nada estoy buscando el sitio para ver. Es en Madrid, pero no recuerdo en qué sitio es. Bueno, dice segundo concierto en defensa de los animales. Todos los beneficios se destinarán íntegramente para los animales del santuario El Hogar de Lucy, en forma de un donativo de 10 euros. Va a ser el sábado 9 de abril a las 9 y media de la... A las 9... Perdón, dice... Bueno, vamos a leerlo de nuevo. Sábado 9 de abril 2011, plan agradable. 12 horas, apertura de puertas. 13 horas, concierto con Chimpancé, Hardcore Old School de Móstoles, Accidente, Punk Rock de Getafe, a las 3 de la tarde, comedor 100% vegetariano, o sea, vegano. En el centro social ocupado CSOA, La Casica, no me acuerdo si la ha autogestionado o anarquista, no, yo diría autogestionado, pero bueno, CSOA, La Casica, que queda en Montero 15, Móstoles, Metro Pradillo, y o Renfe Móstoles Central. El concierto 2 euros, el comedor 3 euros y los beneficios irán destinados a la Asamblea Antiespecista y la editorial Antartis. O sea que lo que estaba leyendo no era muy... No era del 9 de abril o me lo mandaron... Bueno, no sé. Lo que leí es del 9 de abril, ese concierto que es este para la Asamblea Antiespecista y el sitio antartis.org. Pero estaba viendo también ese concierto que es del día 9 de abril, pero a la noche. Ahí sería el error, digamos. Pero bueno, nada, mientras abre el cartelito, internet, que tarda un poquito, decir que esto sigue siendo Rebelión Animal Radio de todos los martes de 8 a 9 de la noche. En Radio RSK, Radio Resaca, desde Nou Barris, Barcelona, para quien quiera escucharlo por ahí. Bueno, dice segundo concierto en defensa de los animales, tocan De Igual a Igual, Paradoxus, Todo o Nada, y como decía Teresa, más el trío Calamares, va a ser en la sala Irish Corner, a las 9:30 de la noche, que queda en la calle Arturo Soria 6, dice acá un aforo de 100 personas, donativo de 10 euros. Dice todos los beneficios, como había dicho, se destinarán íntegramente a los animales de El Hogar de Lucy, que es un santuario, me han comentado que está bastante interesante ese santuario en el Madrid. A ver si algún día podemos conseguir alguna, digamos, no sé, entrevista o algo de eso, o acercarnos por ahí para ver qué se cocina. Bueno, mientras va a sonar Horror Humano desde Argentina con una canción que se llama Hablamos de Libertad y también otra canción que se llama Todos Unidos. Entonces, Horror Humano, linda musiquita para escuchar por ahí. We'll be right back. Bien, sonaba ahí Horror Humano con dos canciones, eran Todos Unidos, sí, cuando hablamos de libertad. Tenía una noticia que me habían enviado, que bueno, el programa a partir del domingo que viene va a ser, bueno, repetido, digamos, en el País Vasco, en una radio libre de Rentería, que la radio se llama Sintzilik, y el sitio de internet es www.sintzilik.net. Y bueno, no sé, una buena noticia para los animales, digamos, de que se pueda escuchar el programa en este sitio. Va a ir los domingos de 3 a 4 de la tarde. El sitio de internet es sintzilik.net, que lo deletreo Sintzilik.net. Y bueno, una buena noticia, como decía, y bueno, que hay muchos más programas también en esta radio libre, que lleva una buena cantidad de tiempo emitiendo ahí en Rentería. Tenía alguna noticia más también que tiene que ver con la primer feria y encuentro antiespecista de Sevilla, que va a ser los días 21 y 22 de mayo. De este año, obvio, ¿no? Bueno, dice acá desde la gente del colectivo 13 Monos. Dice, bueno, escribo para deciros que estamos preparando una feria encuentro antiespecista en el CSOA sin nombre. Este encuentro será los días 21 y 22 de mayo. Dice, aparte de escribiros para que os paséis por allí, también os animo a participar activamente en el encuentro. ¿A qué me refiero con esto? Pues bien, veréis. La feria se montará el sábado sobre las 4 de la tarde. La idea es poner una especie de mesas, puestecillos para que las personas interesadas expongan y vendan su trabajo, sea artístico, producto, servicio, difusión, etc. Así que si les interesa poner pinturas, distri, punto de masaje o lo que se les ocurra, escriban un correo a vdveganx@gmail.com. Por supuesto, dice acá el mail, ni que decir que todo ha de ser vegano, libre 100% de sufrimiento animal. Además de esto, hay un programa de momento provisional que les mando a continuación. Como decía, dice, primera feria encuentro antiespecista 21 y 22 de mayo, el sábado 21 a las 5 de la tarde, concurso de tartas veganas. Los participantes traerán una tarta elaborada de casa con ingredientes 100% veganos y adjuntarán receta. Y dice, con esas recetas el colectivo 13 Monos sacará un recetario para seguir difundiendo el veganismo. Y dice, habrá, entre comillas, un premio simbólico. Entre 5 y media a 6 de la tarde, degustación de tartas y tetería. O podríamos decir el destrozo viviente de la comida que lleve la peña ahí. A las 7 y media, una charla. A las 9 de la noche, tapeo vegano y bar a cargo de 13 Monos. 9 y media, concierto hip hop. Y 24 para los que les gustan, yo no me apunto ahí, una fiesta hortera. Me río, pero bueno. Nada, el domingo 22 de mayo va a haber, a partir de las 12 y media del mediodía, taller de power yoga. 1 y media, taller de cocina vegana. A las 3, comedor. Y a las 5 y media, video forum. Durante toda la feria estarán los puestecillos abiertos. Dice, bueno, ya me dicen qué les parece, no sé qué, bla, bla, bla. Escribir a vdveganx@gmail.com Y bueno, esto algo de lo que está cocinando la gente del colectivo 13 Monos en Sevilla. Gente, bueno, que se mete bastante de lleno en lo que tiene que ver con determinadas luchas. Recordar también que los lunes en el Centro Social Ocupado La Carbonería, que queda en Urgel y Florida Blanca, se cocina comida vegana generalmente para determinadas, para muchas luchas que hay por ahí, o gente que esté presa, que esté necesitando. Y bueno, todos los lunes desde 8:30 aproximadamente se cocina ahí. Decir que mañana creo que estarán pasando a juicio el centro social. Y bueno, a ver si dura o no dura, o a ver qué resolución hay por parte abrimos comillas, justicia, cerramos comillas. Y bueno, va a sonar ahora Propagandi, una banda muy querida, bueno, con Purina Hall of Fame, o Hall of Fame, o como suene, Propagandi, con una cancioncita por ahí. She can't walk, and her legs are caught in the bars of the surrounding pens. They beat her, dance and spit on her, and kick her in the face for nearly an hour. We'll be right back. Bien, sonaba ahí Propagandi con Purina Hall of Fame. Tengo una noticia también que, bueno, para dentro de poco. Bueno, primero hablar, a ver, no tengo el cartel por ahí, pero bueno, a ver, ya lo busco. Algo relacionado con el sábado 2 de abril con varias bandas en el skatepark de la Guinehueta, que va a tocar Necesidad de Luchar, entre otras bandas. Pero antes, bueno, va a haber en Albacete, el cuarto encuentro libre de drogas. Y el mail dice, como cada 6 meses se vuelve a organizar el encuentro libre de drogas. Ya es el cuarto y esta vez la temática girará en torno a la sexualidad y el género. La ciudad donde se celebrará en esta ocasión será Albacete. El lugar, el Ateneo Libertario, situado en la calle Ecuador 26. Nuestra web es www.libresdedrogas.tk y nuestro correo libresdedrogas@gmail.com. La programación de los días será la siguiente. Viernes 22 de abril a las 9 de la noche, Senador Vegano. Y a las 10 de la noche, proyección del largometraje Heroína. El sábado 23 a las 12, Deporte en Grupo. A las 3 de la tarde, Comedor Vegano. A las 5 de la tarde, Taller de Dildos. A las 7 de la tarde, proyección del documental sobre crianza, el cual se llama Restaurando el Paradigma Original y Debate. A las 9 de la noche, Senador Vegano. A las 10, Open Queer. El domingo 24 de abril, a las 12 del mediodía, proyección del documental Adictos y Debate. A las 3 de la tarde, un comedor vegano. Y a las 5 va a haber la proyección del documental Menstruación, taller de alternativas a tampones y compresas y debate también. Y cierra el domingo 24 con una asamblea a las 7 de la tarde. El sitio web, como había comentado, es libresdedrogas.tk. Voy a buscar el cartel de este sábado. A ver, lo tengo acá. Dice Diada Skate Punk. No soy de andar en skate ni nada parecido, pero bueno, otros sí. Dice sábado 2 de abril, entre las 3 y media y las 6 y media de la tarde, en el skatepark de la Guinehueta, que queda por Vía Favencia, el metro L3 de Cañellas o como suene, algo parecido. Ustedes guíense en la línea verde, si no van en bici hasta ahí. Y dice, el concierto es de Glass Knife, Power y Necesidad de Luchar. Va a estar la presentación del fanzine Fractura, que tiene que ver con el Do Yourself y con los skates. Y dice que también habrán hamburguesas veganas. O sea que para la gente que le gusta, a los que nos gusta Necesidad de Luchar, las otras bandas no las conozco, o sea que hablo por Necesidad de Luchar en este caso, y con ganas de sentir la música que ellos hacen, bueno, en el skatepark de la Guinehueta con comida vegana y alguna otra cosa más, bueno, este sábado 2 de abril entre las 3 y media y 6 y media de la tarde. Ahora iba a poner algo relacionado con, a ver si encuentro una canción de Vieja Escuela, una banda de Argentina, con una canción, a ver si está a Resistir por acá. Sí, buenísimo. Va a sonar entonces Vieja Escuela con la canción Resistir. En el en vivo ellos decían dedicado a los marginales, a los marginados. No sé si es en vivo esta canción que sale en el YouTube, pero bueno, suena ahí Resistir. Para la gente que sigue Vieja y sigue Estrada ahí, entonces bueno, Vieja Escuela con Resistir. Bien sonaba ahí Resistir de Vieja Escuela. Tenía algunas... alguna otra cosa más, algo que había escrito hacía bastante tiempo que tiene que ver con la inmigración. Golondrinas hambrientas, yendo del sur al norte, volando en cualquier estación, emigrando en cualquier estación. Golondrinas hambrientas, llegar al horizonte, estando terceras y queriendo ser primeras. Nuestra tierra ya no engendrará rebelión. Solo hay tristeza y marginación. Golondrinas hambrientas, de lo chico a lo grande, escapando de la desolación, huyendo de la sutil frustración, dejando a sus pichones en sus nidos, muchas veces desprotegidos, tantas veces desamparados, creyendo que todo está acabado. Golondrinas hambrientas que quieren a su tierra, pero no quieren morir sin luchar, que no quieren morir sin pelear. Golondrinas hambrientas que no saben si regresarán. Golondrinas hambrientas buscando su lugar en tierras sangrantes. Ya ha pasado mucho tiempo, tu futuro está en volar. ¿Cuántas veces pensaste en volver y no lo has podido hacer porque no tienes posibilidad? Te fuiste casi sin quererlo, pero te protegiste a ti y a los tuyos. Ni los gobiernos ni los estados pensarán en ti. ¿Cuántas veces pensaste en irte? Si no lo has podido hacer, no importa. Sabes que cualquier estación, sea primavera o invierno, es buena para emigrar, aunque seas una golondrina del sur y quizá te vayan a patear. Algo que había escrito hace bastante tiempo, basado en un dibujo que había visto por ahí de una persona que se llamaba se llamaba así el cuadro, Golondrinas Hambrientas, y bueno, que eran unas golondrinas volando por ahí, para quienes hemos tenido que ir a algún sitio diferente donde uno nació, pero bueno, como apátridas tampoco tiene algo de negativo, pero bueno, en algunos casos jode un poquito. También algo relacionado con las cárceles, de que las cárceles no solamente las personas, digamos, los animales humanos somos los que sufrimos la cárcel, sino también los animales no humanos. Estaba esto que también había escrito por ahí. Los animales también sufren la cárcel, la represión. Las jaulas no son del Estado. En las diversas luchas sociales que conocemos, la lucha que se enfrenta contra las cárceles y el sistema que las genera tiene un discurso importante a la hora del discurso y práctica, pero son pocas las veces que dentro de la lucha anticarcelaria vemos eco en lo que tiene que ver con el abolir todas las cárceles, tanto para humanos como las otras especies animales. Desde una óptica antiespecista, antiautoritaria, es necesario imprimir de ética todas las luchas donde pretendemos la libertad total, sin cadena alguna que nos oprima y que ante nuestro actuar oprima, reprima, enjaule a otros seres por un ejercicio de poder y autoridad incoherente cuando decimos estar contra ella, su uso y abuso. Las cárceles humanas están llenas de personas pobres, quedando fuera de ellas los ricos, los que generan este sistema cárcel cotidiano repleto de cámaras, cuerpos de seguridad estatales, paraestatales, privados, etc. Pero a su vez, muchos de nosotros generamos las cárceles a los animales destinados para nuestro consumo, donde también el Estado es amo y señor a la hora de inculcarnos en nuestra educación lo que debemos consumir, esclavizando de esta manera a quienes por naturaleza deberían haber nacido libres en espacios libres de cemento, con su manada, piara o jauría. Así como las cárceles humanas se encuentran fuera de la vista de la masa, las llamadas granjas, laboratorios, también se encuentran fuera de nuestra vista, evitando así un cuestionamiento a lo establecido, al control de las vidas, su explotación y también el consumo de los privados de la libertad, sea la especie animal que sea. Los animales no están en régimen fies ni de aislamiento, pero su vida recluida está enmarcada por barrotes, rejas, y la hacen muy similar, esperando el final en una muerte lista para comerse. No importa el nombre o su sutileza con que se presente una realidad u otra. No vale en esto el algo habrán hecho, porque si fuera así, ¿qué han hecho los animales para estar presos? No han hecho nada. Solo están encerrados por ser de otras especies. Así como el luchador político lo está por sus ideas o acciones, como el pobre lo está por pretender recuperar lo que es justo. Nada justifica las cárceles. Y en el caso de los animales, es un punto a tener en cuenta la hora de explicitar a lo que consideramos cárcel perpetua, porque estarán presos hasta su muerte. programada y dirigida por cancerberos veterinarios, peones, como si de guardias de seguridad se tratara, manejando la vida de los animales. Pasando a otro ítem, pero que tiene que ver con las jaulas, personas de diferentes movimientos sociales e implicados en luchas políticas, obvian este tema a la hora de tomar decisiones sobre sus vidas y las de los demás, cuando se habla, por ejemplo, de autogestión, cuando deciden tener animales confinados para obtener sus productos, le hace huevos, leche, etc. Pero todo esto sin preguntarse acaso si esos animales quieren, entre comillas, producir para ellos, como si el libre albedrío fuese algo único en los humanos. Podemos llevar una vida autogestionada sin meter precios a los animales, por más que ese discurso y panfleto político, pero lleno de especismo, suene muy lindo. Las cárceles son cárceles, no hay vuelta. Tengan humanos, gallinas, cerdos o vacas dentro. Su eliminación debe provenir del cuestionamiento a lo que cotidianamente hacemos con nuestras vidas y las de los demás. Trabajar en estos temas no nos hace incoherentes, sino plantearnos al especismo como otra imposición a la cual erradicar. Como hay poca cosa, digamos, escrita por ahí, es porque más de una vez me cuestiono, digamos, el hecho de leer algo propio, porque bueno, la gente está invitada a que puede escribir, enviar un mail o algo relacionado con la creación de ideología, ¿no? Y ese es el porqué se lee algo acá en el programa. Se puede escribir al mail xantiespecistasiemprex@gmail.com. Y bueno, estaba buscando una banda de Portugal que se llama Together, o Together, o como sea. Y mientras, para seguir leyendo y analizando alguna otra cosa más por ahí. No sé si es Together, a ver. Vamos a buscar más fácil. Vamos a buscar una banda que se llama Sin Orden, que, bueno, integrada por gente latina en Estados Unidos. Va a sonar... a ver, que no me acuerdo las canciones viene, pero una se llama Raza Core y la otra de las que viene acá en el MySpace. Después de buscar algo nuevo de Justice Department, que largaron un CD, a ver si puede estar a la mano para la semana que viene acá. Bueno, va a sonar Raza Core de Sin Orden, una banda bastante rápida. Vamos, MySpace, que va como una lenteja. Bueno, va a sonar ahí entonces Sin Orden con un par de canciones. Bien, sonaba por ahí Sin Orden con Raza Cor y Nuestra Historia. Tenía algo de la gente del grupo Hasta el Final, bueno, que es un colectivo generalmente de apoyo a gente que está presa, también noticias de otros sitios, así como la gente que estaba sobre la gente que está en huelga de hambre en Chile. Viene un listado de gente presa. Dice algo un poco, digamos, dice noticias tardías sobre los seis de Jack de Inglaterra. Y bueno, viene comentarios de gente que ha sido liberada. Por ejemplo, el caso de Nicole Bosper, que salió en libertad el 14 de diciembre del 2010. Después dice Jason Mueller, mejor conocido como JJ, ha pedido que se borre de la lista de presos, pues se dedicará a sus estudios y no tiene tiempo para contestar las cartas que le llegan. Después dice Alfie Fitzpatrick, quien habría sido condenado a un año de prisión y 100 horas de trabajo comunitario, solo cumplió su condena con trabajo para la comunidad. También uno de los primeros presos del 7 Jack inglés, Gerra Selby, fue puesta en libertad en enero de 2011. Después viene también un listado actualizado de presos del Jack 6. Decir que la gente que estaba presa en acá de la campaña Stop Hunting Don't Again Cruelty, bueno, era porque había gente que había estado infiltrada y bueno, había hecho caer a un par de personas y bueno, y después como ficha de dominó fueron cayendo personas presas también en ese caso. Después también en el sitio web del grupo hasta el final.wordpress.com viene gente, listado de presos de Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Daniel McGowan, y hay una página en apoyo a Daniel McGowan que es www.supportdaniel.org, support con doble P. Eric McDavid dice acá, activista vegano arrestado en enero de 2006, sentenciado a 20 años de cárcel por el cargo de pensar en hacer acciones. Tengan qué chungo está el tema en Estados Unidos, que incluso había una ley hace poco sacado, no sé qué movida en qué estado. No es que no tenga datos, pero bueno, no lo recuerdo. Es que solo el hecho de grabar en alguna granja y después hacerlo público, bueno, que te podías comer una cárcel, digamos, por el hecho de eso, ¿no? Esta persona, solo por el hecho de pensar en hacer acciones, se va a comer, dice acá, 20 años de cárcel. Dice, las cuales consistían en destrucción de propiedad con fuego explosivo, pero bueno, no las hizo, solamente lo pensó. O sea, que a tener cuidado hasta con soñar un poco, ¿no? El grupo de apoyo a esta persona es supporteric.org. Después también hay el caso de Joanna Zucker y Nathan Block. Son ecoguerreros sentenciados a 7 años con 8 meses por incendiar autos SUV y árboles genéticamente modificados en una granja en Oregon, acción que reivindicó el Frente de Liberación de la Tierra, ELF o FLT. Cartas a Solidarity with sadiandexile@gmail.com, que es Solidarity y después WITHSADIANDEXILE@gmail.com. Bueno, bastante complicado para comunicarlo. Bueno, a ver qué más viene acá en el blog de grupo hasta el final.wordpress.com. Nada, invitarlos a que miren ahí. También está la página de al conocido como Lobo Solitario, que es Walter Bond, que bueno, un activista vegan strike desde 34 años, que actualmente está esperando condena. El FBI y el ATM lo arrestaron cuando su propio hermano lo señaló como responsable de las acciones incendiarias del Frente de Liberación Animal. Lobo Solitario. Walter se ha declarado responsable de uno de los incendios de los que se le acusa, el cual este incendio consumió una fábrica de piel de oveja y dejó millones de dólares en pérdidas. Recientemente había sido condenado a 5 años de prisión y creo que lo están sentenciando por alguna otra cosa. El grupo de apoyo es www.supportwalter.org. Bueno, vienen más datos en el caso de Kaczynski, también conocido también como Lana Bomber. Y bueno, y también el caso de la gente que está presa en este caso en México, un par de chicos que todavía continúan presos ahí. También el caso de una persona, en este caso Jean Calaman, que bueno, preso anarquista condenado a 98 años de cárcel por participar en el United Freedom Front, Frente de Liberación Unido, algo así sería, que fue un grupo armado que atentó contra edificios en la década de los 80, que atentó contra edificios gubernamentales, robaba bancos y bueno, robaba los bancos que nos roban y atacaba a la policía que nos ataca en Estados Unidos durante la década de los 80. Jean fue detenido en el año 84 después de ser investigado por un tiroteo contra la policía en el año 82, del cual escapó y se encontraba en busca y captura. El grupo de apoyo para Jean es freejaan.blogspot.com. Bastante fácil esa página en este caso. Después decir también que está el concurso de diseños antiespecistas, el segundo concurso de diseños antiespecistas, que es organizado por la gente de la web resistenciavegana.es. Y bueno, dice acá, despierta tu mente, anímate, participa y difunde, que es lo que vamos a hacer ahora acá. Y bueno, sigue abierta la convocatoria para el segundo concurso, mándanos tus diseños y a ver las bases del concurso para no... Uy, son un poco largas, pero bueno, más fácil que la gente entre a la web de resistenciavegana.es y vía las bases del concurso ahí. Dice, encontrarás toda la información necesaria sobre cómo hacer y mandarnos tu diseño, la fecha de entrega, forma de votación, entre comillas. Para mandarnos el diseño puedes hacerlo a través de estos correos: concurso@resistenciavegana.es o info@resistenciavegana.es. Una de las webs interesantes, también junto con la que leí hace un momento del grupo Hasta el Final. También otro sitio netamente, digamos, antiespecista, que es la web de antartis.org, donde ahí también salen subidos luego del programa, obvio, ¿no? Salen los programas ahí. Bueno, hay otros colectivos que también salen, perdón, estoy mirando algo en el YouTube también para que suene propaganda y ahora de nuevo. Bueno, hay varios, bueno, más fácil entrar al sitio www.antartis.org para enterarse de lo que hay ahí. Y bueno, un sitio antiespecista también estaba buscando, eso es lo que había dicho, que quería que suene Justice Department, mientras suena el tiki-taka de las teclas, buscando a Justice Department. Pero mientras buscamos a Justice Department, va a sonar Back to the Motor League de Propagandi, la canción un poquito más pesada, bueno, cada uno que ve ahí. Va a sonar Propagandi de nuevo con Back to the Motor League del disco, era Potemkin City Limits. Bueno, al que le guste Propagandi, dos tazas, al que no le guste, también. To a man. 15 years later, it still reeks of swelling chicken chick conformists. Fist in the air! Like father, like some rebels, put on corn, M&M's and biscuits. Right here, a prayer. Take back your Amy Grandma's cruise, your farewell of politics. We'll dry my hair and stick me on a 10 speed. Back to the motherland. Life is just a popularity contest. This is just a feeling to perform within a framework of obedience. This has the champion corner, so get out there selling shoes. A venture cap with silence, independent messages swarming up the track and edges. Stock personnel, front checkouts, front checkout, stock personnel. Fuck! Bien, sonaba ahí Propagandi con Back to the Motor League y suena de fondo. Bueno, esto va llegando a su fin el programa de hoy de Rebelión Animal Radio. Va a sonar entonces, como había dicho, una de las canciones que viene en el CD y también editaron en vinilo, por lo que me enteré. Una canción de Justice de Parma que se llama La larga sombra de la esvástica. Y bueno, va a sonar ahí entonces, luego que baje la canción de Propagandi, La larga sombra de la esvástica. La gente que haya estado escuchando el programa, desde ya gracias. Bueno, decir que se retransmite acá en la radio los días viernes y en el sitio de la Radio Libre de Sincilic de Rentería los domingos de 3 a 4 de la tarde. Bueno, gracias a los que escucharon y están invitados a enviar algo, crítica constructivas y o destructivas al mail xantiespecista siempre x@gmail.com. Esto es Rebelión Animal Radio desde la radio Resaca, radio rsk.info o desde 107.1 FM desde No Barris, Barcelona. Hasta la semana que viene entonces, La larga sombra de la esvástica con Justice Department.